Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Comenzaste una gestión muy, muy distinta a la anterior en la localidad de Metileo, por lo que vemos con una impronta muy, muy, muy diferente. ¿Cómo te está yendo en estos momentos? ¿Cómo están las finanzas? Aprovechamos un poquito para interiorizarnos. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo están las finanzas municipales? ¿Cómo está la cosa? Nosotros financieramente no estamos mal en el municipio. Hemos hecho recortes donde considerábamos que la plata no se debía gastar de esa manera. Bien. Hemos optimizado todos los recursos y hemos puesto ese dinero a disposición del pueblo en sí para ir mejorándolo. Nosotros hoy, a través de asuntos municipales, estamos logrando que se vaya haciendo un acopio. Queremos asfaltar una avenida que hace 12 años que se había trabajado para asfaltarla y nunca se había asfaltado. Claro, nosotros en los primeros 60 días habíamos tapado un basurero a cielo abierto que estaba a una cuadra de un barrio y bueno, logramos taparlo y apuntamos hoy a el próximo año tener montado un sistema reciclado, claro. Lograr basura cera. Estamos trabajando mucho en plantación, hemos adquirido plantas bastante grandes para hacer plantación nuevas e ir reponiendo las plantas que estaban faltando, que nunca habían sido puestas, y ahora nos estamos sumando al programa de recursos naturales a través del Ministerio de Producción para tener 600 plantas más. En realidad queremos en este primer periodo nosotros poner 1000 plantas más para el pueblo. Estamos trabajando, si habrás prestado atención, hicimos mucha limpieza en el frente, que nosotros era un pueblo que por ahí estaba como, digamos, hablando en un término que por ahí no corresponde, metido entre el sorgo de Alepo y demás. Señalizamos todo lo que es la parte de entrada con el alcantarillado y hoy estamos trabajando, que ya lo tenemos prácticamente listo, la limpieza de toda la parte ferroviaria para crear ahí un parque, un paseo, un espacio con algunos museos a cielo abierto. Claro, claro. Bueno, Juan Carlos, mira, cuando nosotros nos enteramos de todas estas cosas, vos sabés que más ganas nos dan de llamar a los municipios, porque decimos qué poca difusión tienen a veces todas las grandes cosas que se hacen en las pequeñas localidades, ¿no? Yo en realidad por eso te dije que te agradecía tu llamado, porque queremos que por ahí la gente, no por un tema de difusión política, está clarísimo. Tema es que creo que la gente debe tener en cuenta y analizar qué hacen los pueblos chicos también y las improntas que por ahí van teniendo distintas gestiones. Nosotros básicamente llegamos al municipio con una intención de hacer un cambio, sacar a Metileo del letargo que estaba instalado y lo estamos tratando de hacer, y por eso que generamos espacios, generamos trabajo, estamos trabajando, digamos, en realidad 12 horas por día para el municipio, que no es para trabajar para el municipio, es para trabajar para la gente del pueblo. Que dedicación full time es así. Los intendentes, yo digo siempre, del interior realmente no tienen tiempo para otra cosa que ser intendente, es así. Acá veíamos una noticia, estábamos chequeando un poquito toda la información de Metileo. En algún momento estuviste trabajando con esto de loteos para jóvenes. Nosotros, te digo honestamente, había terrenos que tuvimos que hacer prescripciones, hicimos prescripciones administrativas para que pasen a nombre del municipio. Cuando se termine toda esa gestión, todos esos trámites, van a ser loteados para jóvenes del pueblo a un precio accesible y con una financiación acorde a las necesidades que los chicos tengan. Qué buena idea, porque esto del desarraigo de los pibes es un problema acá en Castex y creo que en la mayoría de las localidades están. Nosotros estamos a 20 kilómetros de General Pico, claro. Que significa que yo creo, sin ser malo y despectivo, nosotros estábamos generando un pueblo de gente grande nada más, o sea, los chicos van perdiendo el desarraigo, y me pasó a mí. Yo nací en Metileo, me crié acá en la zona y estuve hasta los 18 años y me tuve que ir a trabajar a General Pico. Después, bueno, cuando tuve que hacer una elección de dónde instalarme para mi actividad, elegí de nuevo Metileo y hace 18 años que estoy trabajando de nuevo acá. O sea que creo que por ahí no quiero que al resto de los chicos por ahí, si es por beneficio de que van a tener mejores posibilidades de trabajo, bárbaro, pero que por lo menos tengan la posibilidad de estar dentro del pueblo, insertarse en el mismo, no tener que sufrir el desarraigo y de alguna manera decís generarle las condiciones para eso. Por eso es que te digo más que trabajamos en un abanico de cosas, no solamente, digamos, en la parte laboral, claro. Estamos tratando de que se instalen algunas empresas, sino que estamos, por ejemplo, hicimos un centro de apoyo educativo para colegios secundarios de adultos, cosa que acá, por ejemplo, no había, la gente mayor no tenía la posibilidad de hacer colegio secundario a distancia. Nosotros generamos un espacio con dos profesoras, claro. Con toda la parte técnica que se necesita a través de fotocopiadoras, impresoras, claro. Y demás, y estamos haciéndole un apoyo. Y ahí nosotros, para Metileo, tener gente mayor que está haciendo el colegio secundario porque no han tenido otras posibilidades antes, es una satisfacción muy grande, y es a lo que nosotros apuntamos. Por eso te digo que es un abanico de cosas, no solamente queremos hacer generar puestos de trabajo, porque después a eso tenés que sumarle las viviendas, que hoy gracias a Dios el IPAP ya está construyendo 4 viviendas que van a estar seguramente en 120 días. Es un conjunto de cosas, es crear la situación para que la gente elija el pueblo para quedarse y tenga la posibilidad de quedarse en el mismo. Desde ya te agradezco y te vuelvo a decir, por ahí no es que me guste publicitariamente que me hagan notas, sino que me interesa de que se difunda cómo se puede trabajar en los pueblos chicos y cuál en realidad son los criterios que se utilizan para ver cómo se puede cambiar estos pequeños lógico, pueblos. Lógico, lógico. Por supuesto que te vuelvo a... no sé si te lo comenté, pero bueno, para hacer todo este tipo de cosas también tenés que tener el apoyo de la provincia. Por supuesto. Y nosotros lo estamos teniendo, bien, nos sentimos apoyados, nos sentimos respaldados. Y bueno, la idea es trabajar básicamente para el pueblo. No tenemos ambiciones... digamos, políticas de decir, no, queremos ser o quiero ser yo. Vos habrás prestado atención que cuando yo hablo de un grupo de trabajo, porque eso fue nuestra campaña política, el objetivo que teníamos, que un grupo de trabajo se interese por el pueblo y trabajemos en conjunto para el pueblo. Y de esta manera, sumando a la gente que por ahí, con otras banderías políticas que se tiene que terminar esto, en forma conjunta, no queremos grietas para el pueblo, claro. En forma conjunta queremos trabajar para el beneficio de todos. Totalmente, totalmente. Bueno, ya vamos a estar dando una vueltita cuando por allá. Cuando quieras, Edgardo, no hay ningún problema, serás bien atendido, bueno. Y bien recibido, porque a nosotros realmente nos interesa que se difundan las cosas que hacemos. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo. Y el mayor de los éxitos. Bueno, bueno, gracias. Saludos a tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.